Estrena la mejor tarifa de fibra y móvil con tus plataformas favoritas. Sin letra pequeña ni sorpresas en tu factura. Llámanos gratis al 1706. Pepefón. McKagan. Susan Holmes McKagan en Three Chords and the Truth en Radioactiva. Esto es Hard and Heavy. El lado oculto de la música en Radioactiva. Yeah. Comenzamos Hard and Heavy en esta noche de domingo 15 de febrero del 2026, recordando al gran Ozzy Osbourne y a la banda Black Sabbath con Sweet Leaf del álbum Master of Reality, que se lanzó por allá en el año 1971. Pues es una canción que tiene sus cositas por ahí de doom metal y tuvo versiones. En algún momento Ugly Kid Joe le realizó una versión en un EP y Godsmack en un álbum tributo llamado Nativity in Black Volume 2 le hizo también su respectivo cover, su respectiva versión a esta canción de la banda Black Sabbath. Pero iniciamos con la original, este programa que va hasta la 1 de la mañana, ya cuando sea 16 de febrero. Bienvenidos a Hard and Heavy, soy Cristian Restrepo, el Mapache. Vamos a tener buenas toneladas de metal a continuación, muy buenas bandas que me han pedido durante el transcurso de este programa en Radioactiva. Me han pedido, por ejemplo, que ponga música de bandas como Sabaton, que los vamos a tener en un ratico, que coloque también música de Candlemass. Vamos a escuchar en un rato Scorpions, Rob Zombie con los nuevos sonidos del mundo del metal. Viene Ángeles del Infierno desde España y con las botas puestas System of a Down estará con Hypnotize. Y aprovecho este momento para saludar a todos los que se reportan, los que mandan sus mensajes, sus notas de voz a través del 305-3407-76 en Bogotá o a través del 305-929-8277 en la ciudad de Medellín, los que escuchan en los 97.9 en Bogotá, 102.3 en Medellín y también en www.radioactiva.com. Gracias por esperar y por disfrutar de estas noches de Hard and Heavy los domingos aquí en Radioactiva. Viene Sonata Ártica, esto se llama Full Moon del 99 en Hard and Heavy. The bottom of me. is Hard and Heavy. Thank you. Teníamos el heavy metal en nuestro idioma desde España, una banda importante que ya ha pasado por nuestro país, ya lo ha hecho varias veces, y una canción del 85 del álbum Diabólica. Era Con las botas puestas, aquí en Radio Activa el Planeta Rock. Un saludo a los que están por ahí en la casa ya disfrutando, descansando, listos, quizás algunos para irse a la cama, pero con buen metal en sus oídos. Hay otros que están camellando en estas horas tardías de la noche del domingo. Pues un saludo y un abrazo muy grande también para todos los que están por ahí camellando a esta hora. Se aproxima Candlemas, en un ratico estarán con Bewitched. Vamos a tener también a Godsmack, que los mencioné al inicio de esta hora cuando hablaba de Sweet Leaf de Black Sabbath, porque pues como les digo, ellos tienen por ahí un álbum de versiones en el que le hicieron un homenaje a Black Sabbath con esa canción. Antes viene Rob Zombie, porque hay fecha de lanzamiento de un nuevo álbum de Rob Zombie. Será el próximo 27 de febrero, el día viernes 27 de febrero, por medio de Nuclear Blast, de esta discográfica que pues se dedica bastante a las bandas de metal. Pues estará lanzando el disco The Great Satan. Hay 15 canciones que hacen parte de ese álbum, y vamos con el tercer track, que viene a ser el tercer sencillo, que fue lanzado ahorita el 23 de enero. Se llama I'm a Rock and Roller. Suena aquí en Hard and Heavy, en la única rock en Colombia, Radio Activa. rock and roll is here to stay. Hard and heavy. You've always told me that you know me, but you don't. Espacio para el headbanging en Radio Activa. Es Hard and Heavy. Hard and Heavy. Radio Activa. 1987, la fecha de lanzamiento de parte de la banda Candlemass, del álbum Nightfall, que fue su segundo álbum de estudio, y marcaba la llegada de un nuevo vocalista a la agrupación, el señor Messiah Marcolin, que además ideó el nombre de este disco del 87. Para esa época, Messiah tenía 20 años, pero una voz muy tremenda, una voz con ese tono épico. Desde Suecia, la banda Candlemass, haciendo parte de estas noches de Hard and Heavy de Radioactiva. Tengo ganas, como, no sé ustedes oyentes que me recomienden, pero les quiero comentar lo que tengo en mente. Tengo ganas de montar un canal de YouTube y de contar todas estas historias del mundo del metal, del rock, ahí a través de YouTube. ¿Usted la apoyaría? Me cuenta, a ver qué le parece. ¿Apoyaría un canal del Mapache en YouTube? Bueno, vamos con más. Viene en camino Sabaton y The Last Stand. Tendremos a Mayhem del año 1994. Estarán con Life Eternal. Y viene también música de la banda Nightwish, porque un día como hoy se lanzaba una de las canciones más importantes de la banda Nightwish, Bye Bye Beautiful, una canción que se lanzó en un 15 de febrero del año 2008 para el disco Dark Passion Play, que es el sexto álbum de estudio de esta banda originaria de Finlandia, formada por allá en el año 1996. Escuchemos esto, Bye Bye Beautiful, aquí en Hard and Heavy. Hey! Hard and Heavy. El lado oculto de la música en Radioactiva. Radioactiva. We'll be right back. banda Hard and Heavy. Bastante nórdico ha estado sonando Hard and Heavy en esta primera hora. Ya teníamos, por ejemplo, a Sabaton hace un momento y The Last Stand, una banda de Suecia, pero hemos contado con bandas finlandesas, suecas, también hemos tenido por ahí noruegas, y pues aquí continuamos en Hard and Heavy. Gran parte de las bandas importantes del heavy metal en Europa están radicadas en esos países nórdicos, no sé si lo han notado. Vamos a ir cerrando la primera hora con Scorpions, ya viene In Trance, para ir muchos años atrás, y LA Guns, que tiene su historia pues bastante marcada por lo que es la banda Guns N' Roses, y por también una canción muy conocida que es The Ballad of Jane. Pues en el 2023 llegaba con un nuevo disco titulado Black Diamonds, y parte de ese disco es el título de la canción que viene a continuación. Esto es Diamonds, LA Guns en Hard and Heavy de Radio Activa. From the tears in your eyes, long talks.